Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Con la entrada a este invierno prematuro, llegamos una semana más con una nueva edición de Expediente FDM. Yo no sé si mi compañero Antonio Runa, que se encuentra en la parte central de la península, tiene ese fresquillo que está haciendo, por ejemplo, en la costa. Hola, Antonio. Hola, un saludo. Bueno, fresco exactamente no, pero sí es cierto que está lloviendo y a mí la lluvia me molesta. Aquí también está lloviendo y está haciendo unos 10-12 grados ya, ¿eh? Estamos hablando de Benidorm, o sea que no te creas tú, empieza a hacer fresquito, ¿eh? Para lo que estamos acostumbrados aquí. Estamos hablando del tiempo, muy bien, esto es genial. Eso suele pasar cuando no encontramos algo interesante que decir. Sí, la verdad es que hemos encontrado noticias poco jugosas. Íbamos a comenzar con eso de que acaba de comenzar la Semana de la Ciencia y que dura hasta el 20 de noviembre, pero como no parece que haya mucha información al respecto, pues hemos dicho, pues no lo decimos, aunque ya lo hemos dicho. Fíjate, tú, cómo somos, como las cosas, imprevisibles. Es lo que hace empezar improvisando, cosa que hicimos larga y llanamente durante la anterior temporada. Y esta también, casi. Bueno, últimamente nos lo curramos un poco más, ¿eh? Bueno, pues yo creo que como no tenemos así demasiado que decir ahora al principio, que sea el programa por sí mismo el que diga lo que tenga que decir. Así que empiecen las secciones, que empiece el dossier. ¿De qué va el dossier, por cierto? No lo sé. Pues va de varios temas. Entre ellos trata un poco hasta qué punto las empresas farmacéuticas conspiraron con el tema de las pandemias. Habla también un poco de la posibilidad de que la vida humana pueda llegar a ser inmortal, y también habla de un resurgir de un ideal que fue el que llevó al nazismo a extremos que, bueno, no queremos recordar. Un poco relacionado todo con la ciencia médica y la conspiración y demás. Suena interesante. Vamos a escucharlo y luego, si quieres, hablamos otro poquito después. Dossier FDM. La directora general de la Organización Mundial de la Salud anunciaba que se eleva la alerta por la gripe A al nivel de pandemia, un estado que se refiere al alcance geográfico de la enfermedad, tal y como ha aclarado el organismo internacional. La OMS ha destacado que un mayor nivel de alerta pandémico no significa necesariamente que vayamos a ver un virus más peligroso o que mucha gente vaya a caer gravemente enferma, sino que se refiere a la extensión que alcanza. Y es que la gripe A se ha propagado ya por 74 países. Para combatirla, la Organización Sanitaria ha iniciado conversaciones con los fabricantes de vacunas para ampliar su producción. Medidas de anticipación. En las que no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos económicos para preservar la tranquilidad y la salud de todos los ciudadanos. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado la aplicación del Fondo de Contingencia de un crédito extraordinario para abordar el coste, los recursos que nos van a exigir desplegar la gripe A de 333 millones de euros. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, se ha previsto la vacunación del 40% de la población. Forma 16 millones de españoles. Dispondremos de las vacunas al mismo tiempo que todos los países europeos. Y una vez, lógicamente, que tengan la autorización adecuada por la Agencia Europea del Medicamento. Dispondremos también de 15 millones de tratamientos con antivirales. Cantidad que consideramos suficiente en base a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias de la Unión Europea. La vacunación en España la empezaremos en el momento en que recibamos las primeras vacunas por parte de los laboratorios, y España la va a recibir al igual que el resto de países de la Unión Europea. Cuando esté la producción lista y cuando esté el envío hecho, empezaremos la vacunación. Se hace una estimación genérica entre finales de octubre y principios de noviembre. La vacunación para la gripe A va a ser idéntica en todas las comunidades autónomas. Por una razón, porque se ha hecho un ejercicio de coordinación y de responsabilidad institucional sin precedentes. Todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, forman parte del Consejo Interterritorial y han formado parte de la toma de decisiones. Hola, gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, no mucho, la verdad, no. Me gusta mucho organizarme el tiempo de manera que me gusta hacer muchas cosas diferentes. Entonces, si te organizas bien, puedes hacer más cosas de las que te crees en un principio. Es un tema muy interesante. Bueno, a ver, es muy interesante, te lo voy a decir porque lo investigo yo, claro, ¿no? Pero es interesante porque la muerte de las células es algo que es clave para que sobreviva el organismo. Parece un poco como contradictorio, ¿verdad? Cuando se muere una célula parece que es una cosa mala. Pues en el caso de un cuerpo, del ser humano, por ejemplo, es justo al revés. Cuando una célula empieza a comportarse de una forma extraña, de una forma que no es normal, se activa un programa de muerte celular, un programa de suicidio, se podría llamar, y esta célula se autoelimina, digamos, del organismo. Y esto es precisamente lo que nos permite pues defendernos contra el cáncer y contra otras enfermedades. Bueno, la definición es un poco no muy clara, entonces esto es lo que da a veces pide confusión. Al fin y al cabo, pandemia lo que quiere decir es una infección pues que abarca un territorio muy amplio, realmente que se ha extendido a mucha gente y a un territorio que es bastante más más abundante lo que diríamos de una epidemia. Claro, ¿cómo se define cómo se pasa de epidemia a pandemia? Entonces aquí es donde entran las definiciones de la OMS. Básicamente son ellos los que, de una forma quizás un poco, digamos, arbitraria, dicen, pues nosotros vamos a llamar pandemia cuando se infecten más de tantas personas en diferentes regiones de los que ellos dividen el mundo en ciertas regiones, y si ven un cierto número de casos en diferentes regiones, consideran que esto ya es una pandemia. Al fin y al cabo, de una forma sencilla, quiere decir que es una infección que se ha extendido por casi todo el globo. Sí, no, a ver, cuando hablamos de pandemia es una infección a nivel de humanos, es verdad, o sea, son humanos que se han infectado. ¿De dónde viene esta infección? Esto puede cambiar. En principio, para que haya una pandemia de verdad, tiene que haber una infección de humano a humano. Es casi imposible que de animal a humano llegue a haber una infección tan grande que se contamine todo el mundo. En algún momento tiene que pasar de humano a humano. Y eso es un poco lo que veíamos pues, con la gripe aviar, la gripe porcina, que empezaba en un animal. O sea, unos animales tenían unos virus nuevos, digamos, diferentes, a los cuales nosotros no teníamos defensas. Y en algún momento, en algún punto del planeta, este virus saltaba a los humanos. Y a partir de ahí es donde empezaba el problema, porque si este virus de humano puede pasar de humano a humano, entonces es donde hay el peligro de que realmente se globalice y se convierta pues esto en una pandemia. La respuesta más rápida es no, pero no deja de ser una teoría que podría tener su punto de razón. Evidentemente en el laboratorio los científicos podemos manipular virus, podemos trabajar con virus, es relativamente sencillo modificar un virus y sería hasta cierto punto posible crear una combinación de genes que fuera un virus más agresivo de lo normal. De hecho, se cree que una pandemia que hubo de gripe en el año, creo, 77, fue precisamente un virus que se escapó de un laboratorio. No era un virus que venía de ningún animal ni ninguna mutación nueva, sino era un virus que se estaba trabajando en el laboratorio y simplemente se escapó. Ahora bien, esto es posible, pero es prácticamente improbable. Ya te digo, solo se sabe que haya pasado una vez quizás en toda la historia. No hace falta ir tan lejos, no hace falta buscar pues culpables o realmente conspiraciones aquí, porque los virus precisamente su habilidad principal es la de mutar y cambiar. O sea, lo hacen mejor ellos que nosotros. O sea, es inevitable que los virus se intercambien información genética entre ellos, cambien, muten, se combinen, como en este caso, con lo cual que aparezcan casos como estos de virus nuevos, por ejemplo de la gripe, que no hemos visto nunca, es algo relativamente frecuente, lo vemos con mucha frecuencia. De hecho, de vez en cuando hay uno más agresivo, como este último que vimos, pero es algo que no es ni mucho menos infrecuente, por lo cual no creo que haga falta buscar culpables fuera de la naturaleza misma. Por otro lado, como esto fue una idea que apareció muy pronto ya cuando, en la pandemia, se hablaba de a lo mejor se ha escapado del laboratorio, a lo mejor alguien lo ha fabricado este virus, se hizo una serie de análisis genéticos de este virus y se vio que no. O sea, se identificó realmente cuáles eran las cepas, de dónde venía, y se vio que tenía un origen animal. O sea, se ha descartado. No es que no se haya ni siquiera pensado en esta posibilidad, sino que ya se descartó bastante al principio de la pandemia. Exacto, este virus es un pariente cercano del virus del 18, la famosa la gripe española, de hecho, que de hecho se vio que genéticamente tiene unos parecidos bastante importantes con este virus, con lo cual, ya te digo, que aparezcan virus nuevos, parece como si vengan de la nada, es algo que no es tan infrecuente en la naturaleza, es algo que al fin y al cabo pasa constantemente. Entonces, además, en este caso se vio que había cierto parecido a virus anteriores, con lo cual se creía que había las personas de edad más avanzada podían tener una cierta inmunidad. Por eso vimos una de las cosas peligrosas de este virus de la pandemia era que afectaba sobre todo a gente joven. O sea, afectaba los casos más graves se veían en gente de adultos jóvenes, cuando normalmente los casos graves de gripe se ven o en gente muy joven, en niños o en personas de edad avanzada, que son los que tienen el sistema inmunitario pues más débil. En este caso, las personas más viejas parecía que resistían mejor y se cree que podía ser porque estos estuvieron expuestos a virus parecidos hace pues a 60, 70, 80 años. No sé hasta qué punto se pudo demostrar que es así, pero fue y es una de las teorías que los expertos estaban barajando. No, yo creo que no lo hizo bien, sí, es verdad, hizo unos fallos bastante importantes. Por otro lado, piensa que esta es la primera, digamos, pandemia importante de la era de la información, de la era de Internet, en la cual el flujo de información es muy diferente a la del que podíamos ver el siglo pasado. Entonces, no era fácil ver cómo coordinar cómo la respuesta a nivel global. Hizo errores, yo creo que la OMS hizo errores importantes, pero a pesar de eso yo creo que hizo también, tuvo unos cuantos aciertos. Se le criticó bastante al principio por lo que dices tú, por el retraso en oficialmente declarar una pandemia. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿A partir de qué punto dices pandemia o no dices pandemia? Pues ellos tienen unas normas escritas en un papel y tienen que basarse en eso para decir pandemia o no pandemia. Pero claro, una cosa que parece un poco arbitraria es muy importante a la hora de definir cómo va a responder el planeta entero a esto, porque hasta que no dicen, vale, es una pandemia, no se ponen en marcha todas las alertas, digamos, a nivel global. Entonces, yo he leído críticas por todos lados, ¿no? Diciendo que fue un poco tarde, mientras que otros dicen que no, que llegó el momento adecuado. Pasando después a la siguiente fase, yo creo que el principal problema que tuvo la OMS es no saber ganarse la confianza del público. O sea, el hecho, de hecho, estamos hablando de esta gripe, estamos discutiendo esto ahora, porque nadie se creyó lo que la OMS estaba diciendo, lo cual es muy peligroso. Al fin y al cabo, la OMS son los expertos mundiales en estos temas. Exacto, o sea, nos guste, son los que más saben de esto, saben más que tú, que yo y que todo el mundo, ¿no? Entonces, en principio, tendríamos que escucharnos y hacer lo que nos dicen. ¿Por qué desconfiamos tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta sensación de que nos están engañando que se generó en todo el mundo? ¿Por qué pasó esto? Yo creo que ese es el análisis que tienen que hacer la OMS e intentar explicar y solucionar de cara a la próxima epidemia. Porque no tan solo la OMS no es tan solo un grupo de expertos científicos, sino es el órgano que comunica, digamos, o que va a marcar un poco las normas de salud a nivel global. Entonces tiene que, ante todo, ganarse el respeto y la confianza del público, y eso creo que ahí la OMS falló de forma muy importante en esta pandemia. Este es un tema muy interesante, porque aquí ha habido una manipulación política bastante impresionante. O sea, si tú has seguido todo el proceso desde el principio, desde que se empezó a acusar a la OMS de que estaban usando expertos que tenían intereses en el tema, hasta que la OMS hizo una auditoría interna y publicó al final los resultados, la gente se ha quedado un poco con la primera mitad de la historia. Parece que no ha seguido hasta el final la historia. Entonces, hubo una serie de políticos interesados en Europa a echar un poco por tierra lo que estaba haciendo la OMS, y buscando, diciendo esto, de que todos los famosos expertos, que la OMS no publicaba sus nombres para que no hubiera presión sobre ellos, esos expertos estaban, pues, digamos, contaminados, ¿no? Que tenían intereses en el juego. Después se vio que no, que esta gente, lo que decían que estaban en nómina de las compañías farmacéuticas, simplemente era algo que todos los científicos en todo el mundo nos pasa, que si, por ejemplo, nos invitan a una conferencia, por ejemplo, la semana que viene voy a estar en una conferencia en Valencia y la patrocina una farmacéutica, obviamente. Esto, por ejemplo, ya cuenta como si yo me estuviera pagando en sueldo una farmacéutica, si lo miras, porque son dineros que el dinero de mi transporte lo va a pagar la farmacéutica, pero en ningún momento esta farmacéutica habrá ejercido ninguna presión sobre mí para que yo diga nada especial en este congreso. Entonces, estas relaciones, estas conexiones que hay entre farmacéuticas e investigación, hay montones, hay miles, y estamos hablando de dinero mínimo, no estamos hablando de millones ni de miles de dólares siquiera, estamos hablando de gastos para pagar, para cubrir conferencias, para cubrir a lo mejor, pues, consultorías que se hacen, y que obviamente las personas más expertas en el campo son precisamente las que las farmacéuticas irán a preguntar un momento u otro su opinión. Con lo cual, casi todo el mundo va a tener algún tipo de factura que una farmacéutica ha pagado. Quiero decir esto, que estas personas están compradas, que van a decir lo que la farmacéutica quiere, ni mucho menos. Todos los científicos, ante todo, o por lo menos la mayoría de los científicos, actúan intentando siempre tener una independencia y libertad de expresión. Otra cosa es si tienes acciones en una compañía y si realmente vas a ganar millones, pues, si esta compañía gana dinero. Esto es diferente, pero esto no era mucho menos el caso de ninguno de los expertos de la OMS en este sentido. El que más había cobrado, pues, $500 de una compañía para ir a un congreso. O sea, que estamos hablando de, es bastante absurdo creer que esto podía influir en el resultado. Además, un grupo, pues, de 13, 14, 15 expertos las personas que más saben en este mundo de virus de la gripe. Yo creo que fue esto más sobre todo una manipulación y una exageración, pues para poder crear este descontento, que a ciertos políticos les interesaba de cara a la OMS. No, que va. O sea, la respuesta es sí, no. No nos interesa un pimiento el tercer mundo, esto está claro. A nosotros no nos importa nada que se esté muriendo alguien de malaria en África. Nos importa mucho más que se muera alguien a nuestro lado de gripe. Por eso, si hay una gripe, vamos a tirar todo el presupuesto por la ventana y vamos a hacer lo posible, comprar todas las vacunas que haga falta para protegernos. Pero si una cuarta parte de este dinero lo podríamos destinar periódicamente a solucionar problemas en el tercer mundo, pues se salvarían millones y millones de vidas. Esto a nosotros, en los países ricos, nos importa muy poco. Excepto algunos casos concretos. Por ejemplo, Bill Gates, que se le acusa de muchas cosas, es una de las personas que más esfuerzo y más dinero está invirtiendo en esto que estamos diciendo, en intentar que el tercer mundo desaparezcan enfermedades infecciosas que en el resto del mundo ya no las sufrimos. La segunda parte de lo que dices es si realmente esto es un negocio importante para las farmacéuticas. La verdad es que estos países son tan pobres que el negocio que hacen una farmacéutica en África y en Asia es mínimo. O sea, una farmacéutica lo que le interesa de verdad es vender el Viagra a los países ricos. No le interesa vender una vacuna de malaria a gente que no se la va a poder pagar, que la va a tener que vender a un precio reducido, aunque sea una cosa que realmente tenga que durar años y años. Nos interesa mucho más, a una farmacéutica le interesará mucho más invertir en descubrir una nueva pastilla contra la calvicie o contra la impotencia o algo de los problemas o contra la depresión, los problemas que afectan a los países ricos, que son los que realmente invierten dinero en esto. Desde este punto de vista, esto es una prioridad clarísima para las farmacéuticas, para hacer dinero. Lo que el dinero que pueden llegar a hacer con los negocios que hacen en el tercer mundo, y no creo que les realmente les preocupe mucho. Son más bien, es al revés, la mayoría de hecho de compañías están haciendo, digamos, funciones humanitarias en el tercer mundo, regalan vacunas y regalan esfuerzos y dinero para intentar solucionar de alguna manera un poquito los problemas que tienen. Los conflictos armados, no sé si hasta qué punto puede haber, obviamente en África y sobre todo es un país donde la corrupción ya lo sabemos, está en todas partes, y los intereses económicos pues generan una serie de problemas, unas tensiones políticas y conflictos armados, como estás diciendo tú. No sé hasta qué punto las farmacéuticas están implicadas en ello. No sé, yo creo que hay otros negocios más lucrativos. No creo que a una farmacéutica le interese mucho financiar un gobierno para poder vender más vacunas contra cualquier cosa. La cantidad de dinero que hay ahí en este tipo de negocios es bastante poca. Dudo mucho que pase. No sé, a lo mejor lo veremos en el futuro. De hecho, sí que es verdad que las farmacéuticas han hecho barbaridades a lo largo de la historia, han hecho cosas bastante despreciables, pero cada vez se ven menos, cuando pescas a una compañía haciendo algo así, se le cae el pelo realmente, y esto es como tiene que ser, de hecho, y cada vez yo creo estamos viendo que las farmacéuticas se quedan un poco más en el terreno de la legalidad, por suerte. Sí, yo creo que esto es algo que olvidamos. O sea, si tú vas a la farmacia y dices, no, es que necesito una vacuna contra la gripe, esta vacuna la tiene que fabricar una compañía farmacéutica. No, por ejemplo, en el caso de la pandemia, no hay ningún gobierno con la capacidad, ni el dinero, ni el número de fábricas para decir, voy a ponerme a fabricar vacunas para toda mi población. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que contar con las farmacéuticas. Entonces, yo creo que la postura que hay que adoptar es un poco entre medio, ¿no? O sea, ni decir, las farmacéuticas son el demonio y todo lo que hacen es para engañarnos y robarnos, ni decir las farmacéuticas van a salvar al mundo y tenemos que hacer reverencias y hacer caso a lo que dicen. Creo que hay que vigilarlas porque obviamente una farmacéutica es una empresa. De la misma manera pues que una empresa de zapatillas va a vender zapatillas, una farmacéutica quiere vender fármacos. Entonces obviamente van a hacer dinero. Pero por otro lado no van a intentar, yo creo, hacer un daño directo, claro y consciente a la población por la cuenta que les trae, porque las multas que están poniendo y los problemas que están teniendo ahora las farmacéuticas cuando se encuentran que han hecho esto en las últimas décadas son muy importantes. ¿Qué se hace con muchos millones, obviamente, y de vacunas, sí. Poquísimo, sí. No se gastó ni un 10% de lo que se compró. En todo el mundo fue así. Se tira. Se tira realmente. Sí, es un gasto de dinero muy importante. Pero piensa un poco al revés la historia, ¿no? O sea, si lo vemos desde este punto de vista, sí, esto fue un derroche absurdo y totalmente inútil. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? En el momento que se decidió comprar estas vacunas, estábamos aún al principio de la pandemia. No sabíamos qué tipo de virus iba a ser. Este era un virus que daba mucho miedo porque venía de los animales. No se había visto antes. Estaba dando unos problemas muy serios a gente joven, como decíamos antes, algo realmente inaudito, y no se sabía hasta qué punto esto podía ser grave. Entonces, la reacción, yo creo, lógica de todos los gobiernos fue: vamos a protegernos, vamos a comprar el máximo número de vacunas que podamos. Claro, entonces, desde el momento que tú dices, voy a comprar una vacuna, hasta que se produce, han pasado 6 meses. En estos 6 meses la información ha cambiado muchísimo. Entonces, era un punto que ya, claro, y después si te has comprometido o ya has pagado un cierto número de vacunas, no puedes echarte atrás, digamos, ¿no? Entonces, las previsiones, yo creo que se hicieron siguiendo las primeras valoraciones de la OMS, que a lo mejor eran un poco, negativas, quizás sí, pero la verdad, en estos casos, mejor pecar por exceso que por falta. Yo prefiero que se hayan tirado millones de euros a la basura que no que hubiera habido una pandemia terrible y que no hubiéramos tenido vacunas para todos. Porque, de hecho, se estaba yendo a eso. O sea, las farmacéuticas y los gobiernos no podían producir suficientes vacunas para todos. Si esta pandemia hubiera sido realmente grave, las vacunas no hubieran podido proteger a toda la población a pesar de del incremento en producción que hizo las farmacéuticas. Entonces, yo creo que, de hecho, de esto lo que tenemos que aprender es quizá al revés. Tenemos que ir más rápido y ser capaces de generar aún más vacunas si realmente hay una pandemia gorda, que pueda haberla. Puede existir realmente un virus que nos crea un problema tan grave que si no hay una vacuna nos moramos. Entonces, de acuerdo, hemos tirado el dinero, pero bueno, fue un seguro de vida. Si lo piensas, es esto un poco. La gente se compra seguros de vida, seguros de coche, seguros de la casa. Si tú has estado pagando a lo largo de un año un seguro y no se te quema la casa o no tienes un accidente, ¿qué pasa? Pues has tirado el dinero a la basura, obviamente. Pero mejor tener esta protección por si acaso, ¿no? Sí, la desgracia, el problema que tenemos con la gripe es que cada temporada ha cambiado, cambia, muta, se combina, se cambia. Entonces, para el siguiente año es totalmente diferente a lo que era el año, bueno, totalmente no, pero bastante diferente a lo que era el año anterior. Entonces, es difícil reaprovechar vacunas de años anteriores, por desgracia. Es un poco, digamos, un defecto que tiene esta enfermedad. Otras enfermedades no, que tienen una estructura más, el microbio que las causa tiene una estructura más fija y no cambia tanto, pero el de la gripe tiene esta habilidad de cambiar y mutar tanto que, por desgracia, hace que sea inútil una vacuna el año siguiente. No, francamente creo que no, porque la forma que funciona hoy en día la ciencia está un poco blindada contra este tipo de cosas. O sea, si tú, digamos que antes quizás sí, que la idea era de que un científico estaba en su laboratorio, descubría algo y si pues quería guardarlo no se iba a enterar nadie en el mundo, ¿no? Hoy en día todo el mundo trabaja en equipo. O sea, cuando la gente que está buscando una vacuna contra el SIDA, no hay una persona ni un grupo, sino hay 500 grupos repartidos por todo el mundo trabajando en lo mismo. Entonces, si uno de estos realmente consigue algo, los otros van a saberlo o a conseguirlo igualmente al cabo de poco. O sea, es casi imposible que se pueda mantener una cosa así en secreto, simplemente porque estamos avanzando todos a la vez, ¿no? Cuando un grupo hace un descubrimiento, lo publica, lo primero que hace es publicarlo en una revista científica para que todo el mundo lo sepa. Entonces, a partir de ahí, los otros grupos pues siguen construyendo y avanzando para llegar al punto de descubrir la vacuna, el tratamiento o lo que sea. Entonces, Si alguno de estos grupos llega antes al final que los otros, va a ser por un paso o dos de diferencia. Entonces, puede ser cuestión de meses de que los otros grupos lo tengan. Entonces, yo creo que es prácticamente imposible que si se descubre algo tan gordo como la curación del SIDA, la vacuna del SIDA, sea alguien, una compañía o una farmacéutica, pueda guardar el secreto. Claro. Sí, claro. O sea, los científicos nos vamos a la yugular siempre, ¿no? Vamos, hay una competencia tan bestia como cualquier otra cosa. Que todos queremos ser los primeros porque el primero se lleva el Nobel y el segundo no se lleva nada. Entonces, todos estamos trabajando para ser los primeros en descubrir alguna cosa. Lo cual no quiere decir que, obviamente, tú escondes una parte de los últimos datos que tienes para que no los más, digamos, calientes no los enseñes para tener ventaja. Pero, precisamente, la forma de demostrar que tú eres bueno y que eres el mejor en el campo es publicándolo y haciéndolo. No sirve para nada que descubras la vacuna del SIDA si no lo haces público. Entonces vamos publicando los descubrimientos que vamos haciendo, siempre quizás uno menos de los que tenemos en cartera, pero es parte del, digamos, del juego científico. Entonces la competencia yo creo que es sana, es buena. Estamos un poco después pinchándonos los unos a los otros para progresar, y así es realmente como se progresa. Un ejemplo yo creo muy claro fue el caso del genoma humano, ¿no? Se estaba secuenciando el genoma humano, había una serie de millones invertidos en un proyecto público para secuenciar el genoma humano, se llevaban casi 10 años haciéndolo, y iban a su ritmo, despacito, porque claro, no tenían competencia, eran ellos solos haciéndolo, había mucha gente implicada, muy bien. Entonces de golpe aparece un tío que dice, bueno, pues lo voy a hacer yo, he descubierto un sistema nuevo para hacerlo, voy a ir 20 veces más rápido que vosotros, y además, como voy a acabar antes, voy a vender esta información al público. Claro, esto fue, se disparó una carrera para ver quién llegaba antes al final, si el proyecto público para que el otro no lo vendiera, o el proyecto privado para venderlo y hacer dinero, que se avanzó en un año, se avanzó lo que no se había hecho en 10 años. Claro, esto yo creo que es la ventaja de los científicos, la gracia de la ciencia hoy en día es esta competencia, es un poco de hacer público tus datos y decir, mira, pues si yo he conseguido esto, y entonces el de al lado, pues yo voy a hacer un poco más, ¿no? Y así del uno al otro nos estimulamos para llegar al final. Sí, claro. Cualquier científico que hables tú, que lleve unos cuantos años en el negocio, tendrá experiencias de chinchadas de negativas que te puede explicar. Pues, no, y bueno, a ver, intento no hacerlo. Hay diferentes niveles de chinchar. O sea, digamos que hay el chinchar legal, que es pues llegar a la solución antes que otro. Y ahí después la puñalada trapera que te pueden hacer por detrás, que eso también se pasa, ¿no? Pues a alguien pues que se acerca a ti como en plan amigo, enséñame estos datos, qué interesante, tal y cual, y a la semana siguiente los publica él y tú no, ¿sabes? Entonces esto pasa, son cosas que pasan y tenemos que ir con cuidado. Pero bueno, yo creo que hay casos negativos, hay casos realmente muy muy chungos, digamos, y yo he sido víctima de algunas cosas, pero nada, digamos, realmente muy grave. Y en general los científicos, a ver, no tenemos nuestras rencillas, nuestras cosas, pero tampoco tenemos tan mala leche normalmente, digamos. Sí. Tú, a ver, hay dos tipos de virus. Hablemos, puede ser virus o bacterias, básicamente, los microbios que nos dan problemas. Los virus tienen el problema que son más agresivos, digamos, y más difíciles de controlar. Con las bacterias normalmente tenemos antibióticos que los frenan, los virus, los antivirales no son tan buenos y normalmente son más agresivos. Y las peores enfermedades que tenemos hoy en día, las peores pandemias han sido por virus. Si nos centramos, pues, en los virus, hay dos tipos, digamos, como decía, de problemas. Uno, el virus que se propaga muy rápidamente. Y dos, el virus que mata a mucha gente. Entonces, son casi excluyentes, ¿no? Si un virus es muy agresivo y te mata muy rápido, se va a propagar muy mal, porque claro, va a matar muy rápido a las personas infectadas y no va a dar tiempo a infectar a más personas. Entonces, al revés, un virus que se propaga muy bien, nuevamente quiere decir que no hace mucho daño a la persona que está infectada. Entonces, si algún día, por desgracia, se combinan las dos cosas, digamos, un virus que se puede contagiar muy rápidamente y además mata, entonces tendremos un problema muy grave. Esto es, por ejemplo, lo que se temía con la gripe aviar y un poco con la gripe porcina de la última pandemia. Era el problema este, realmente, que un virus que se empezaba a propagar de una forma rapidísima, porque la pandemia de la gripe porcina, esta última, realmente el virus llegó a todo el mundo en cuestión de semanas prácticamente. Y si este virus fuera agresivo y matara, entonces estaríamos realmente ante un tipo de virus, en este caso, perdón, un tipo de microbio que nos podría poner en problemas muy serios. A acabar con la humanidad, no sé, porque hoy en día tenemos ya bastantes defensas, bastantes formas de controlarlo, y estamos cada vez más preparados, tenemos la capacidad de generar vacunas, pero nos podría dar problemas muy serios y crear un problema sanitario y matar a mucha gente, si sin duda podría haber virus nuevos que hagan esto. Cuando oyes hablar de estos virus, estas fiebres hemorrágicas como el Marburg o estas fiebres que aparecen en África de sin comerlo ni beberlo, que matan a una serie de personas y después desaparecen, da mucho miedo que uno de estos virus aprenda o se combine con otro virus o se mute de una forma de que sea capaz de aguantar un poco más, no matar a la persona que infecta para que pueda contaminar más. Entonces, si se da esta combinación, estaremos en un aprieto. Sí. Las posibilidades de que pasen son mínimas, por lo que decíamos antes. Cuanto más agresivo, menos se propagará, y al revés. Pero la posibilidad existe, sí. Rachel. Comienza una nueva vida. Felicidades. Gracias. Rachel Murphy acaba de salir del vientre de su madre a un nuevo mundo lleno de incontables gérmenes. La medicina moderna hará todo lo posible por protegerla. Solo será un pequeño pinchazo. Apenas una hora después de nacer, Rachel recibe su primera inyección contra la hepatitis B. Es la primera de las 35 inoculaciones que recibirá en sus 6 próximos años de vida para inmunizarla de 14 enfermedades. Eso es. Está bien, princesa. La sanidad pública considera a las vacunas como uno de los logros más brillantes de la medicina. Pero no todo el mundo está de acuerdo. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades ha detectado a algunas comunidades donde los padres son reacios a vacunar a sus hijos. Una de ellas es la de Ashland, Oregón. ¿Andando? Sí, claro. Jennifer Margulis, doctora en literatura inglesa y escritora, es madre de 4 hijos. Cuando nació mi hija en 1999, la enfermera entró con una bandeja y dijo: bueno, vamos a ponerle la vacuna de la hepatitis B. Y yo miré a mi hija y miré a la enfermera y dije: ¿la hepatitis B no es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Por qué tengo que vacunar a mi hija recién nacida de una enfermedad de transmisión sexual? Y la enfermera se puso hecha una furia. Jennifer Margulis empezó a investigar y a escribir sobre vacunas, y en 2009 publicó un extenso artículo sobre el debate de las vacunas en la revista Mothering, una publicación que promueve un estilo de vida natural. ¿Por qué estamos poniendo a los niños tantas vacunas? Les ponen 4 veces más vacunas que a mí cuando era pequeña en los 70. Como madre, prefiero que mi hijo contraiga una enfermedad natural y que la contraiga de la misma forma que se han contraído durante al menos 200.000 años, desde que apareció el Homo sapiens. No me da miedo que mis hijos pasen la varicela. Hay razones por las que los niños se ponen enfermos. Ponerse enfermo no es algo malo. Igual que otros muchos padres de Ashland, Jennifer Margulis decidió no ponerles todas las vacunas a sus otros hijos. Los adyuvantes son unas sustancias químicas que se mezclan con la vacuna para potenciarla, para hacer que la reacción del sistema inmune sea más fuerte. Esto se empezó a usar, creo que en los años 60, más o menos, y realmente ha sido una mejora importante en la mayoría de vacunas. Has hablado de dos o tres temas interesantes, que tendríamos que separarlos un poco. Si empezamos por los adyuvantes, sí que has hablado que algunos de los adyuvantes que se usaban en las vacunas podían crear problemas. Hubo un caso muy al principio que sí que había un adyuvante contaminado, creo que esto fue en los años 60 o 70, pero desde entonces se han hecho pruebas con todos los tipos de adyuvantes que se están usando actualmente y ninguno de ellos ha habido ninguna confirmación de que tengan problemas de salud. O sea, no, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo están diciendo, estos son artículos que pues, si los buscas en las revistas científicas están ahí. Lo que pasa es que, claro, la gente, un poco como lo que decíamos antes, el público tiene la tendencia de quedarse con la primera información que recibe. Y ahora lo veremos con el caso del autismo, es aún más claro, ¿no? Entonces, si lo primero que te dicen es, estos adyuvantes son malos, y ahora, cuando llega la siguiente noticia, que es, dicen, ah, no, pues ahora hemos hecho análisis y vemos que nos hemos equivocado, esta segunda parte normalmente la gente no se queda con ella. Y todo lo que, sí, bueno, no solo tienes que hablar con expertos y hablar con gente, con virólogos, he estado trabajando con virólogos, y ese es un tipo de cosa que está muy acertada, de que los adyuvantes hoy en día son seguros y ninguno de ellas crea ningún problema serio. El caso del autismo, como decía, es un caso muy paradigmático de esto, un poco muy importante además a aclararlo. Esto fueron unos estudios en los años 90, un doctor que se llama Whitefield hizo un estudio diciendo que la vacuna triple vírica se relacionaba con el autismo. Fue realmente, claro, obviamente fue un revuelo muy importante porque esta vacuna se daba a todos los niños, ¿no? Entonces se empezaron a hacer pruebas inmediatamente para confirmar, como siempre en la ciencia, ¿no? Cuando alguien dice una hipótesis o dice un descubrimiento, lo primero que haces es ir a comprobar si es verdad, ¿no? Y pues diferentes grupos en el mundo fueron comprobando y todo el mundo estaba sorprendido porque no encontraban esta relación que el doctor Wakefield decía. Y poco a poco se ha ido, en los últimos 10-15 años desde que salió esta información, se vio pues que Wakefield realmente lo que hizo un engaño típico, digamos, o sea, se inventó casos, hizo conclusiones que no existían y todo además tenía intereses, lo que decíamos antes, intereses económicos importantes en compañías que fabricaban alternativas a las vacunas, o sea, hizo todo lo que se podía hacer mal, todo lo que un científico no debe hacer, lo hizo Wakefield. Entonces, la conclusión se ha demostrado de sobras que los estudios de Wakefield son equivocados. Eso también solo tenéis que buscar por internet un poco y veréis que hay montones de artículos desmintiendo el artículo inicial, hasta el punto de que en Inglaterra, pues este año, el año pasado de hecho, se hizo un juicio contra Wakefield y se le acusó de toda esta serie de engaños que hizo y se le ha impedido que siga ejerciendo como médico. La verdad es que el autismo y las vacunas no hay ninguna relación. La cuestión es que esta imagen ha quedado, como decíamos antes, pues es la primera información que llega al público, es la que se queda. Entonces ha habido un corriente de dejar de vacunar a los niños, que está, lo que ha pasado es el efecto rebote que estamos viendo ahora, es que están resurgiendo una serie de enfermedades infantiles que estaban a punto de ser erradicadas. De hecho, la OMS, por ejemplo, pensaba que para el 2010 habríamos erradicado el sarampión, y justo ahora estamos viendo un rebrote de sarampión, el más alto que hemos visto desde hace siglos, desde hace por lo menos un siglo, perdón. Todo por culpa de esto, porque los padres, al oír esta información, de una forma muy lógica, al oír la información de Wakefield, dijeron, pues no vamos a vacunar a nuestros niños hasta que se aclare la cosa. El problema es que la cosa se aclara y la gente sigue sin vacunar. Entonces estamos llegando a unos casos bastante dramáticos. Por ejemplo, en zonas como en Londres, hay un 50% de niños que no se ha vacunado contra el sarampión. Y esto que... un poco volviendo a la primera pregunta que decías tú, que si las vacunas sirven para algo, el efecto inmediato de que estos niños no se vacunen ha sido un aumento de los casos de sarampión de 10 veces. O sea, han pasado de haber casi solo menos unos 20 o 30 casos de sarampión en la última década a en los últimos dos años de haber 1.500. Y esto ha sido todo porque la gente ha decidido dejar de... Pues, principalmente la culpa ha sido por dejar de vacunar a los niños. Justamente ahora, en estos días, estaba leyendo en los periódicos que en Cataluña hay también un brote de sarampión. Por la misma razón, hay hasta un 30% de niños que no están vacunados. Antes llegábamos casi a los 90% de niños vacunados. Y de estos no vacunados, pues están viéndose una serie de infecciones que no tendrían que verse, que tendrían que estar ya prácticamente erradicadas. Estamos hablando de enfermedades que parecen tontas y poca cosa, como el sarampión, las paperas y todo esto, pero no hay que olvidar que en la mayoría de casos sí que es verdad que son casos leves, pero en algunos casos esto puede incluso causar la muerte. Y se calculaba, creo, en Estados Unidos, donde hay un movimiento muy importante contra la vacuna triple vírica desde que empezó el asunto de Wakefield, se calcula que ha habido pues hasta casi 50.000 infecciones en niños que se podrían haber evitado si la gente hubiera seguido el calendario de vacunaciones como se estaba haciendo hasta hace poco. Sin duda, sí. No tengo una respuesta que no hay ni que pensársela un segundo. Y yo predico con el ejemplo, tengo un niño de 4 años y le he puesto todas las vacunas que se le tiene que poner. Sin duda, las vacunas han sido una de las causas de que hemos conseguido vencer a enfermedades infecciosas que hoy en día nos estamos muriendo como moscas. O sea, si tú miras la esperanza de vida a principios del siglo pasado, era justo de 30-40 años, en todas partes, en Europa incluso. Hemos doblado esto en menos de un siglo. Una de las principales causas ha sido controlar las infecciones. El descubrimiento de los antibióticos ha sido clave, pero la higiene también ha sido clave, conseguir tener un poco más de cuidado, lavarnos las manos y estas cosas. Y la tercera pata, digamos, de esta ofensiva contra las bacterias, contra los microbios, ha sido las vacunas. Las vacunas son esenciales. Son cosas que la viruela, por ejemplo, que es la única enfermedad infecciosa que hemos eliminado del planeta, se eliminó sobre todo por la vacuna. O sea, son cosas que son muy obvias, muy claras, que le puedes preguntar a cualquier experto y te lo dirá así. O sea, cuando yo creo que lo que tendríamos que dejar claro para la gente que escuche esto es que hay que saber escuchar a las personas adecuadas. O sea, que yo te diga que voy a vacunar a mi hijo, quizás te lo puedes tomar como un consejo, pero yo al fin y al cabo no soy un virólogo, soy médico, conozco el tema, he estudiado el tema, he escrito libros sobre el tema, pero no soy siquiera la persona adecuada para hacer ese tipo de recomendaciones. Si tú vas, otra vez vamos a la OMS, incluso a los gobiernos que tienen sus asesores y están siguiendo una serie de normas a nivel internacional, esta gente son los expertos de verdad, la gente que sabe realmente cómo funciona esto, y esta gente tiene los datos, tiene los artículos. Estos son artículos que se pueden encontrar en las revistas científicas al alcance de todos, que obviamente hay que saber un poco de ciencia para entenderlos. Quizás esto quiere decir que la mayoría del público no va a poder acceder a ellos, pero que si te fías de la gente que realmente sabe, ellos no tienen ningún problema y ninguna duda en ningún momento de decir que hay que vacunar a los niños. Y yo la verdad no me la jugaría con una cosa tan simple como esta, no vacunar a mi hijo del sarampión, que coja sarampión y se me muera por una enfermedad absolutamente absurda que hoy en día nadie tendría que morir o ni siquiera tener complicaciones graves por esta enfermedad. Creo que iremos acercándonos un poquito, sí, cada vez más al sueño. Inmortal es clave, inmortal es una palabra muy muy gorda, ¿no? Digamos. Pero a pesar de eso, hay gente, hay científicos, hay una serie, un grupo de científicos que cree que la inmortalidad es, por lo menos a nivel teórico, posible. O sea, que si pudiéramos controlar una serie de variables, una serie de problemas que hay en nuestras células, pues tendríamos que ser capaces de incluso ser inmortales. No sé si esto es exagerar un poco, pero yo creo que sí, que iremos viendo una mejora, pues, en la calidad de vida y en la cantidad de vida, digamos. Iremos alargando, creo yo, lo que es la esperanza de vida cada vez un poquito más, y empezaremos, yo creo, a ver los primeros fármacos, las primeras estrategias destinadas a frenar el envejecimiento. Y estamos trabajando mucho en este campo, aún no hay resultados, digamos, aplicables, pero sí que sabemos mucho de por qué envejecemos, por qué las células se estropean, digamos, y poco a poco creo que podremos ser capaces de si no frenarlo completamente, sí encontrar una manera de reducir este daño, este envejecimiento de nuestras células. Si lo veremos los que estamos aquí, pues no sé, a lo mejor tardaremos 50 o 100 años a verlo, pero vamos hacia allá. Creo que vamos cada vez a saber controlar más todos los procesos, todas las enfermedades que tiene el ser humano. Es un tema muy interesante y me alegro que lo hayas sacado, aparte porque me dejas hacer propaganda del libro cuando salga, pero yo creo te debo por lo menos un café, te debo. La cuestión es que sí, yo creo que hace falta un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar sobre las implicaciones sociales, ¿no? O sea, está muy bien hablar de decir, bueno, hemos descubierto tal vacuna, hemos descubierto tal cosa, pero ¿cuál es cómo se aplica esto a la sociedad? ¿Cuál es el beneficio de la sociedad? ¿Qué problemas puede esto generar? Y un poco lo que decías tú, el ejemplo, quizás un ejemplo de los ejemplos más claros de no sabemos muy bien hacia dónde vamos es los avances genéticos que estamos llegando a hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto podremos escoger los genes de un embrión? ¿Hasta qué punto podemos, ya de hecho se puede ya empezar a hacer en algunos casos en fecundación in vitro, a escoger ciertas características genéticas de los embriones? Normalmente esto se hace para evitar enfermedades genéticas, pero poco a poco vamos descubriendo la función de ciertos genes, vamos descubriendo qué rasgos físicos o incluso mentales están relacionados con ciertos genes. Entonces, hasta cierto punto, es cierto que podríamos en un futuro seleccionar estos embriones que fueran de la forma que más nosotros creemos interesante, perfecta o buena, ¿no? Entramos un poco en lo que dices tú, la eugenesia. ¿Qué es exactamente la eugenesia? Esto fue un corriente científico, se puede llamar científico, porque empezó como una cosa científica de principios del siglo XX, que yo creo, la base es como yo creo que tiene unas teorías bastante, parece que lógicas, ¿no? Hasta que empiezas a ver las consecuencias. Por eso lo que decíamos antes, es importante no quedarte con la ciencia, sino ir un poco más allá y ver el impacto en la sociedad. Esto es una idea que se les ocurrió, pues que lo que se podría hacer es para mejorar un poco la raza humana, mejorar en el sentido de que seamos, lo que decíamos antes, pues tengamos menos enfermedades, seamos un poco más perfectos, entre comillas, un poco más inmortales, o un poco, por lo menos, vivamos más y mejor. Pues lo que podríamos hacer es un poco acelerar la selección natural, o sea, escoger, facilitar que las personas con los genes mejores, los genes que consideramos mejores, pues se reproduzcan más, y la gente que tiene problemas, genes problemáticos o genes menos favorables, pues se reproduzca menos. De esta manera, pues pasaríamos a la siguiente generación los mejores genes. Claro, esto está muy bien, es muy bonito, hasta que empezamos a ver qué significa esto exactamente. Claro, ¿quién decide qué es bueno y qué no es bueno? Entonces, porque puede ser una forma muy clara de decir, vale, un gen bueno es el que nos permite vivir más tiempo, pero un gen bueno puede ser el que nos hace más altos, o nos hace más guapos, o nos hace más rubios. Claro, hubo una serie de gente que les gustó mucho esas teorías y empezaron pues a buscar la forma de aplicarlas a la práctica. Y esto es lo que pasó en la Alemania nazi de los años 30. Básicamente los Hitler y los nazis creían mucho en la eugenesia, creían mucho en el hecho de la raza pura y raza, y el concepto, digamos, de perfección suyo era pues la raza aria, digamos, todos altos, rubios y de ojos azules, como otra persona habría podido ser otra, y intentaron pues aplicar su forma un poco radical de eugenesia, básicamente eliminando a la gente que no les interesaba, ¿no? Entonces, claro, la aplicación, digamos, a la vida real de la eugenesia fue un auténtico desastre y literalmente un holocausto, con lo cual desde entonces se ha abandonado bastante las ideas estas de intentar mejorarnos a base de pues manipular, escoger nuestros genes, o como se hacía entonces, pues escoger quién se reproduce o no. Claro, ahora estamos llegando a una fase siguiente, que sería no ya poder decirle, pues tú no puedes tener hijos porque eres feo y eres bajito, sino poder manipular o escoger los genes en el embrión. Es peligroso, yo creo que podemos ver un resurgimiento de las teorías de la eugenesia, que con toda la buena voluntad del mundo uno puede aplicar diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a intentar eliminar enfermedades, vamos a hacer que la gente cada vez pues tenga menos enfermedades, vamos a escoger los genes mejores. Pero eso es muy peligroso, porque la definición de mejor puede variar dependiendo de la cultura y de la época, y esto se presta mucho al abuso de grupos extremistas, como vimos en los años 30 del siglo pasado. Creo que han salido unos temas bastante interesantes en esta entrevista. A ver, yo creo que lo más importante que tenemos que dejar claro siempre es que la gente tiene que ser capaz de llegar a la conclusión a ellos mismos. O sea, lo que no podemos hacer es seguir ciegamente lo que nos dice una persona. Por ejemplo, en el caso del autismo y los casos de Wakefield, se generó una este corriente de seguir al líder y hacer caso de lo que dice una persona totalmente muy nociva. Entonces, yo creo que la conclusión que sacaría yo es que no hay que creerse al primero que te diga algo, o sea, no, ni tan solo os creáis lo que os estoy diciendo yo. Lo que hay que hacer es siempre inquisitivos, preguntaros, buscar siempre diferentes versiones de las cosas, buscar en internet. En internet hay que ir con mucho cuidado, qué fuente escoges, porque hay mucha desinformación, pero también hay mucha información. Entonces hay que ser, creo que hay que ser crítico, no quedarse nunca con la primera información que recibes y siempre escoger diferentes fuentes, lo más diversas posibles, y una vez las tengas todas, intentar entender o sacar tu propia conclusión, ver quién es que tiene más lógica lo que está diciendo. Un poco también considerando de dónde viene cada uno. Entonces, en cada momento yo creo hay que intentar escuchar a la gente que sabe más sobre esos temas. Es un poco lo que estoy intentando haciendo con este libro que estoy trabajando ahora, es no tanto decir a la gente tienes que pensar esto, o esta es la verdad, o esta es la solución, sino estas son las tres o cuatro puntos de vista que hay. Estas son lo que cada una de estas personas dice. Ahora tú saca las conclusiones. Porque el problema es que muchas veces solo nos llega, al público en general solo le llega una de las versiones. O una es la que más llega y las otras casi no las ves. Tienes que buscarlas bien. Entonces yo creo que este es el riesgo que corremos hoy. En la época esta que decíamos de la información, en la época que Internet permite que todo el mundo tenga acceso a información, es quedarte con la primera cosa que lees y pues que sea equivocada, que como muchas veces pasa en Internet. Por tanto, yo creo que como conclusión de lo de hoy decía, pues mentes abiertas, ser curiosos, no aceptar las verdades como tales porque te la dice una persona, sino siempre buscar una segunda, tercera, cuarta opinión. Y así sí, como creo que conseguiremos pues hacernos una idea más clara de cómo está el mundo y qué es lo que debemos hacer y cuál es la mejor cosa que podemos hacer para pues ser más sanos o vivir mejor o vivir más tiempo. Se puede hacer a través del blog que has citado antes, inmortalesyperfectos.blogspot.com. Yo siempre suelo contestar siempre que tengo tiempo y puedo los comentarios que me dejan. Siempre, mi web personal es www.macip.org. Entonces ahí también hay mi dirección de email. Y yo siempre que puedo intento contestar dudas, solucionar problemas, porque yo creo que los científicos tenemos una obligación que muchas veces nos saltamos, que es invertir un poco de tiempo en explicar lo que hacemos y en intentar hacer llegar lo que hacen nuestros compañeros al público. Estamos en una situación un poco privilegiada porque tenemos toda la información a nuestro alcance y la podemos entender. Entonces tenemos esta obligación, creo yo, de traducirla y diseminarla. Por tanto, si la gente tiene dudas razonables y me envía emails, yo siempre que puedo intento contestar. Hecho. Gracias a vosotros. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Daniel Arocas os presenta A Sangre Fría. Hoy os hablaré del que, según algunas fuentes, probablemente sea a día de hoy el asesino en serie con el mayor número de víctimas a sus espaldas, el hindú Zach Behram. Se dice que mató a 931 personas, aunque este dato no parece ser cierto, ya que declaró haber matado con sus propias manos a 130 y estar presente en más de 930 asesinatos, cometidos por miembros de la banda que él dirigía, compuesta de entre 25 y 50 hombres, aunque, según sus declaraciones al ser detenido, fueron bastante incongruentes. El nombre de este asesino, escrito Tug y pronunciado Zag, es un término inglés de origen hindú que significa criminal. Así, los miembros de esta secta eran denominados Zagi. Zach Behram nació en 1765 y en 1790, ya como líder del grupo, inicia su carrera criminal. Pertenecía, como ya he indicado, al culto de los Zagi, también denominados los estranguladores. Este grupo sectario, como indica su nombre, se dedicaba a estrangular a sus víctimas para robarles. Sus integrantes eran hinduistas y musulmanes. El origen de esta banda criminal se remonta a la Edad Media, y la primera vez que se menciona es en 1356 en la obra Historia de Shah Firoz, del historiador musulmán Ziauddin Barani. El modus operandi era entablar amistad con los peregrinos que recorrían los caminos de la India y ganarse su confianza hasta que eran asesinados. A modo de ritual, los crímenes se cometían con un pañuelo de color amarillo llamado rumal, en honor a Shiva y su esposa Kali, dioses de la destrucción. Después, los cuerpos eran enterrados para no ser descubiertos. Zach Behram fue capturado y ahorcado por las fuerzas de ocupación británicas en 1830. Jamás se arrepintió, y es más, se mostró orgulloso de los crímenes cometidos. La muerte del asesino condujo a la desaparición de la secta. Según el libro Guinness de los récords, los Zagi mataron a unos 2 millones de personas durante su existencia, aunque el historiador británico Mike Dash rebate este dato y calcula que el total de víctimas de este grupo criminal no superó la cifra de 50.000, ya que según sus investigaciones existieron durante 150 años. Los Zags fueron inmortalizados en numerosas obras, la más conocida por nosotros, Sandokan, de Emilio Salgari, en la cual figuran como enemigos del protagonista. También aparecen en la película Indiana Jones y el Templo Maldito, esta vez renacidos 100 años después de su extinción y haciéndole la vida imposible a Harrison Ford. Esta pandilla de asesinos es considerada por muchos autores como la primera mafia de la historia. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Hola a todos, bienvenidos a la sección de noticias de Expediente FDM. Comenzamos. Noticias sobre ciencia, la podemos encontrar en eltiempo.com. Descubren tres nuevos planetas y un objeto no identificado fuera del sistema solar. El telescopio Hobby Everly ha detectado tres nuevos planetas y un extraño objeto no identificado fuera del sistema solar. Los expertos señalan que los cuatro cuerpos orbitan alrededor de tres estrellas que se encuentran a unos 1000 años luz del sistema solar. Según ha explicado el líder de la investigación, el profesor de la Universidad Penn State, su equipo ha observado tres estrellas alrededor de las que se han descubierto la presencia de planetas. Se espera que esta investigación arroje luz sobre la evolución de los sistemas planetarios alrededor de este tipo de estrellas. Quizás lo más curioso de esta noticia es que una de las estrellas estudiadas, la denominada BD48738, no solo tiene orbitando un planeta, sino que también gira en torno a ella un segundo objeto misterioso que no se ha podido identificar. Por el momento, el equipo baraja la posibilidad de que sea otro planeta o incluso una estrella mucho más pequeña, una enana marrón. Los científicos seguirán investigando este objeto y esperan ser capaces en pocos años de revelar su identidad. Seguimos con una noticia que encontramos en abc.es. Si recordáis una sección de noticias pasada, se habían reunido más de 9.000 firmas para que la Casa Blanca desclasificase toda su información y archivos sobre el fenómeno OVNI. Pues bien, ahora podemos leer la segunda parte de la noticia, y es que la Casa Blanca niega haber contactado con extraterrestres. El gobierno de los Estados Unidos no tiene evidencia alguna de que exista vida fuera de nuestro planeta o de que una presencia extraterrestre haya contactado o conectado con algún miembro de la raza humana. Esta es la respuesta oficial de la administración de Barack Obama a la petición de ya más de 17.000 personas para que el gobierno norteamericano dijera la verdad sobre sus supuestas relaciones con alguna civilización alienígena. Aquella iniciativa que recordamos se denominaba We the People, Nosotros y el Pueblo, fue presentada el 22 de septiembre y había reunido entonces, actualizando ya el dato, 17.000 firmas, más que suficientes para obligar a que se produzca esta respuesta. Pues bien, la Casa Blanca ha contestado bajo el título Buscando a ET, pero sin pruebas. El comunicado oficial va firmado por Phil Larson, el asesor de política científica y tecnológica de Obama, y niega tajantemente una supuesta relación encubierta con extraterrestres del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, dice también el escrito, eso no significa que el asunto de la vida fuera de nuestro planeta no se discuta o investigue. De hecho, existen varios proyectos en marcha para conseguir el objetivo de comprender si la vida puede existir fuera de la Tierra. Para apoyar esta argumentación, el comunicado cita tres proyectos diferentes. Uno sería el SETI, que como todos sabéis, intenta captar señales de otras civilizaciones. Otro sería Kepler, el telescopio espacial especializado en buscar planetas similares a la Tierra. Y la misión Mars Science Laboratory, que se lanzará este mismo mes a Marte y uno de cuyos objetivos es volver a buscar vida en el planeta rojo. Sin duda, un jarro de agua fría para los amantes de los hangares secretos, las bases militares especialmente dedicadas al contacto con criaturas de otros mundos. En fin, habrá que seguir esperando. pasamos ahora a una noticia sobre fantasmas. La podemos encontrar en minuto1.com. Y es que un comisario de la ciudad riojana de Chilecito, en Argentina, denunció fenómenos paranormales en la unidad regional que dirige, como la activación de computadoras, desplazamiento de muebles, por lo que señaló que los policías de esa delegación están conviviendo con fantasmas. Él dice: tengo mil cosas por hacer y encima me toca luchar contra los fantasmas. Los suboficiales de policía que montan guardia en el edificio relataron que de madrugada o en las tardes, cuando la población del oeste riojano suele dormir la siesta, observaron cuadernos que se hojean solos, teclados de computadoras que teclean solos y en otras ocasiones vieron cómo las máquinas se encienden sin que nadie las haya tocado. También aseguraron que los automóviles activan las luces mientras algunos vehículos y muebles cambian de ubicación. Cabe destacar que el jefe de policía se autodefinió como una persona no creyente y que se cree más bien objetivo, aunque él dice que el aumento de los fenómenos extraños le está superando, que no puede evitar creer en fantasmas. Y nada más, esto ha sido todo lo que ha dado de sí la sección de noticias de Expediente FDM, así que nada, nos vemos dentro de 15 días. Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. De un tiempo para acá, nos estamos empezando a acostumbrar que en las noticias se nos hable de nuevos exoplanetas descubiertos parecidos a la Tierra. Muchas veces, esos planetas pertenecientes a sistemas solares distantes poseen océanos de agua líquida y oxígeno en su atmósfera. Y eso ya nos parece suficiente para que el ser humano pudiera trasladarse allí a vivir, si el viaje fuera factible. Pero ni el viaje es posible aún, ni las probabilidades de supervivencia están aseguradas a largo plazo. De hecho, para que la vida compleja prospere y alcance un punto evolutivo como el que nuestra especie ha logrado, no basta con agua y oxígeno. En verdad, el número de variantes que deben contemplarse para que una civilización permanezca intacta sobre la superficie de un planeta son tantas y tan remotas que el simple hecho de que nosotros estemos aquí disfrutando de unas condiciones tan satisfactorias resulta milagroso como poco. Para empezar, y obviando que el exoplaneta en cuestión posea océanos de agua líquida y oxígeno, condimentos indispensables para convertirlo en un posible hogar para la humanidad, debemos garantizar que la órbita de esa Tierra lejana esté a la distancia adecuada con respecto a su estrella. Si estuviese más cerca de su correspondiente Sol, los océanos hervirían y acabarían secándose. A mayor distancia, toda el agua se congelaría. Además, la órbita no debe ser muy excéntrica en ningún punto, y tanto el perihelio como su afelio, es decir, el punto de la órbita más cercano y más lejano respectivamente de la estrella, no debe ser muy acusado, para que no haya cambios en exceso drásticos. Por no decir que su estrella debería ser del mismo tipo que la nuestra, ya que un sol más temperamental y con mayor actividad de manchas solares también podría poner en peligro al planeta. Y si la estrella es enormemente tranquila, tampoco nos sirve. No es solo una cuestión de tamaño. Por otro lado, es completamente imprescindible que el planeta genere el efecto invernadero adecuado. Si bien la expresión efecto invernadero le hace fruncir el ceño a muchos, sin él no hay posibilidades de que la vida salga adelante. Sin vapor de agua, metano y dióxido de carbono canalizando las energías que nos llegan del Sol, todos estos gases no serían retenidos por la atmósfera y la Tierra sería una nevera bastante incómoda. Cualquier exoplaneta en el que confiemos que pueda albergar vida inteligente debe tener su correspondiente efecto invernadero. Eso sí, en un estado no demasiado extremo, si no la situación no sería muy distinta de la que encontramos en Venus. Y Venus no es un lugar agradable. Cabe destacar que muchos de los rayos que nos vienen del Sol podrían arrasar la superficie de la Tierra, por lo que no debemos olvidarnos de una buena capa de ozono. Sin capa de ozono, no hay vida. Simple y sencillo. Otra cualidad que no puede faltar en ningún exoplaneta candidato para albergar formas de vida avanzadas es un campo magnético en condiciones. El campo magnético contiene la atmósfera de un planeta y sirve de escudo protector contra radiaciones cósmicas y vientos solares. Es tan importante como todos los demás aspectos que hemos comentado antes. Es más, sin el campo magnético adecuado, ninguno de los otros puntos sería posible. Sin embargo, un planeta rocoso sin movimientos internos no nos es útil en absoluto. Me refiero a que es indispensable que exista actividad tectónica. Sin un buen sistema de movimiento de placas que permita un vulcanismo bien medido, la regulación de dióxido de carbono y del efecto invernadero no estaría calibrada. El clima sería impredecible y letal de necesidad, amén de otro buen número de eventos adversos. Dicho esto, huelga decir que la actividad tectónica debe ser la correcta, pues una hiperactividad conduciría a terrenos constantemente agitados por terremotos, tsunamis gigantes y numerosas erupciones volcánicas. Y una acción tectónica insuficiente incurriría en el estancamiento de océanos y ríos y en una atmósfera sobrecargada de gases nocivos. Pero no contentos con esto, el planeta debe recibir además ayuda del exterior. La presencia en el sistema de un planeta gigante de gran poder gravitatorio, colocado estratégicamente como lo está nuestro vecino Júpiter, nos hace el tremendo favor de atraer a gran parte de los cuerpos celestes que van por ahí y por allá sin control. Asteroides y cometas que normalmente son desviados o directamente tragados por el gran coloso gaseoso, podrían impactar de modo más habitual y casi continuado con ese exoplaneta al que le tenemos echado el ojo. Y todos sabemos lo que ocurre cuando se intensifica el peligro de colisión a esos niveles. No obstante, los requerimientos importantes que todo planeta ha de conservar si aspira a albergar una civilización avanzada en su interior no acaban aquí. He reservado el más curioso para el final. Y es que es imposible que una especie pueda evolucionar como la nuestra lo ha hecho sin un gran satélite girando en torno al planeta. Un satélite grande, en comparación con el tamaño del planeta, lo suficientemente grande como para que su gravedad interactúe con las grandes masas de agua y para que el eje de rotación del planeta no bascule dramáticamente. Así, por tanto, nuestra Luna equilibra la Tierra de la forma más precisa, ayudando a no alterar un clima que, de cualquier otra manera, sería más caótico y peligroso. Sin la Luna, no habríamos llegado hasta donde hemos llegado. Fascinante, ¿no creéis? Con todo, parece muy difícil que exista otro lugar en el espacio en el que se puedan dar todos estos complejos y oportunos factores. Pero el cosmos cuenta con el mayor as que pueda guardarse nadie en la manga: las matemáticas. Hay tantos sistemas solares en el universo que pueden darse un sinfín de variopintas posibilidades que permitan el avance de la vida inteligente desde otras circunstancias impensables para nosotros. No tienen por qué darse todas estas situaciones que hemos citado, sino otras completamente distintas. Y sumadas todas ellas, podrían dar lugar a un planeta con una raza extraterrestre parecida a la nuestra. Lo que está claro es que nuestro planeta es el que es, y sus características son las que son. Y podéis creer que si alguna de las exigencias que hemos citado para el desarrollo de la vida no se cumplieran tal y como se cumplen, la raza humana jamás podría haberse desarrollado como finalmente ha ocurrido. Somos afortunados. Y es importante que seamos conscientes de lo afortunados que somos. Pensadlo bien. Recrearos con la idea. Merece la pena. Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrá siempre delante un infinito mundo de misterio. Edenex, la radio del misterio en Internet. Edenex, un universo por descubrir. www.edenex.es. Hola, mistéricos y demás macrópodos con o sin marsupio. El invierno ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Digo esto porque al menos por aquí arriba está cayendo la del pulpo. Y uno piensa, ¿para qué irse al sofá con una mantita y una taza de café cuando puedo estar sentado frente al frío ordenador para leer todo lo que nos contáis? No hay color. Así que, al lío. Empezamos con Rooster, que dice que le cautivó el misterio de siempre en nuestra anterior edición. A veces viene bien dejarse llevar, comenta Bravo, por las historias. Interesantísimo el punto de vista de Pablo Vergel. Y qué decir de Miguel Ángel Maca, a mí ya se me terminan los adjetivos para este maestro. Excelente. Sin embargo, Kurz dice, menos mal que habéis metido lo de Stalingrado, porque entre los casos del principio y la señora de las visiones ya estaba dando cabezazos. Respecto a lo de Halloween, tan mal está el comportamiento de los fundamentalistas que desprecian esta fiesta como el desprecio que muestran algunos fervorosos de Halloween aquellos que pasamos de ella. A mí me parece bien que cada cual celebre la fiesta que quiera, cuantas más mejor, pero a mí Halloween no me dice nada, no la siento para nada y por tanto no la celebro. El que pasa por mi casa y pide caramelos no recibe nada del mismo modo que en mi casa hay Reyes Magos, pero no hay Papá Noel. Cada cual elige sus fiestas libremente y nadie les debe imponer ninguna. Tan mal está despreciar una celebración como imponerla. Niños, ya sabéis, a Kurz, ni truco ni trato. Corred insensatos. El horror tiene cara y uno debe familiarizarse con él. El horror y el terror moral son tus amigos. Manucio, me gustó en especial la sección de Pablo Vergel. Entiendo que muchos argumenten el abandono de las tradiciones originales en contra de festividades como la de Halloween, pero después de escuchar esta entrega de paradigmas invisibles, uno se convence de que tener perspectiva histórica en tales asuntos ayuda a no ponerse catastrofista. Ahora, si se trata de criticar el consumismo asociado a estas fechas, ese ya es otro cantar. Por cierto, en su columna del miércoles en El País, Manuel Rodríguez Rivero también trata el tema de cómo se construyen las tradiciones y coincide en gran medida con Pablo Vergel. Dice con Memi, en iVoox, que nos ha salido un podcast muy clásico, aunque la invitada desde su punto de vista acaba aburriendo un poquito, principalmente porque casi cuenta más cosas David Ruiz que ella. Le gustó el ambiente. Sobre la ambientación general también comentó Ark Stanton. Dice, hacer programas inquietantes descoloca un poco al oyente que eligió Expediente FDM por destacarse del resto. No me disgusta, pero no es vuestro estilo ahora. Lo mejor de este podcast ha sido lo de Halloween y esa manía de muchos de sacar el orgullo patrio a destiempo cuando todas las tradiciones de los pueblos son de importación. Los pueblos aceptan costumbres de fuera y las hacen suyas, y ahora nuestro país es más americano que cristiano. Toda esa gente que repudia Halloween porque prefieren el Día de los Difuntos porque es más nuestro caen en un error. ¿Tradición surgida del consumismo? Vale, entonces nos cargamos la Navidad también. Atención, atención, la Navidad se ha suspendido. Por favor, quitad los adornos del árbol. Devolved los regalos. El humo perfecto. Selenito, pues yo prefiero las entrevistas a la manera tradicional. Resalto el testimonio de los Ruiz con esta insólita señora. Es difícil de creer y muy fácil y obvio decir que no está en sus cabales, pero yo, en mi humildad, le doy el beneficio de la duda. A Miguel Ángel Maca le recomiendo, por si no lo ha visto, un excelente documental de La 2 sobre el colmo de los colmos de Stalin: abandonar en una isla desierta a la gente que la policía encontraba por la calle sin documentación de identidad. Llegaban a unos límites de rigurosidad absurdos. Se daba el caso que incluso preguntaban a un paso de la casa y si no tenían el pasaporte ciudadano encima, no permitían ir a buscarlo. La cosa es que tenían que cumplir un cupo diario, de lo contrario, los represaliados eran los mismos agentes. Así que si no llegaban, cogían a cualquiera arbitrariamente, le quitaban sus documentos y le denunciaban. Lo peor de todo es que en la isla no había edificios, ni herramientas, ni absolutamente nada, llegando al canibalismo como único medio de alimentación. Óscar Utrilla Rodríguez comentó en Facebook: muy bueno el programa, en especial el testimonio de esta mujer a la que entrevistaron. Solo por su forma de narrar lo que ocurre, está claro que algo está viviendo. En resumen, que dice la verdad, que lo vive realmente. Kinner dice: muy bueno el programa. La mayoría de las veces los que somos asiduos a este tipo de temática nos vemos a veces con la manía de toparnos casi siempre con los mismos casos. Es una suerte poder haber oído algo un poco diferente que no viene mal. Muy buen Paradigma Invisible y genial Visión de la Antigüedad. Soy asiduo a la historia de Rusia, así que por ello agradezco esta píldora. Y ahora viene Elfo666 con la porra. Dice: ah, muy bonito, o sea que os cargáis todo el trabajo de esta temporada, mucho más histórica y científica, con un dossier típico misterioso con miedito y musiquitas de peli de terror. Bravo. Menos mal que el resto del programa fue realmente Expediente FLM. Muy buenos los paradigmas y las visiones. También tengo por aquí la opinión de Nadie. Para mi gusto, el peor programa de la temporada. No me gustó nada el primer tema. No me explico cómo Pedro Amorós y otros dan crédito a todo lo que escuchan. No por amar el misterio hay que creer en lo increíble. Son personas desconocidas que pueden mentir o simplemente estar enfermas. El resto del programa estuvo bien, tanto Visiones de la Antigüedad como A Sangre Fría. Hay que ver cómo sois, no nos pasáis ni una. Por cierto, Nadie, espero que estemos hablando del mismo programa, porque en nuestro anterior expediente no hubo A Sangre Fría. Nefertiti, yo no soy muy de Halloween, me parece un poco una americanada, pero si surge la ocasión y me dicen de salir por Halloween a dar una vuelta, pues salgo. Es divertido ver gente disfrazada de monstruos o disfrazarse uno mismo si es necesario. La cuestión es divertirse, la excusa es lo de menos. Yo pienso que la gente que dice que es una fecha para recordar a los difuntos y no para disfrazarse es un poco hipócrita. ¿Qué pasa, que ellos no se acuerdan de sus difuntos nada más que en esa fecha? Me acuerdo de los míos todos los días del año, no necesito una festividad para acordarme de ellos y no veo nada reprochable en que la noche anterior a un día tan triste tradicionalmente la gente se divierta. No me importa la excusa, ya sea Halloween o el Día de la Marmota. A mí si me dicen que hay plan para Halloween, seré la primera que se apunte. Nunca se dice que no a una juerga. Lo que me repatea un poco es lo de los críos pidiendo caramelos. ¿Cuánto daño han hecho los Simpson y sus especiales de Halloween? Aunque tengas la cresta rala y lisa, no es tu actitud sumisa. Tú, que por el margen de la noche vagas, dime cuál es tu nombre antes de que deshagas lo que plutónicamente te da el hombre, pájaro carroñero. Multiplícate, parcero. Y terminamos hoy con Rama 32, que esta vez solo nos da un notable, porque, leo, me ha resultado un poquito lento con las pausas que hacía el invitado, un poco aburrido, y lo de la señora, pues no entro a puntuar a nadie, pero parece una persona sencilla. Por cierto, ¿qué es lo que hacía con la cruz para ver si había fantasmas? No me ha quedado muy claro. Por lo que respecta a la festividad de Halloween, pues que aparte de los buñuelos y los huesos de santo y el día de fiesta que hay en el curro, solo por eso merece la pena. Para disfrazarse prefiero carnaval y a ser posible el de Brasil, Tenerife o Cádiz. Y la puntuación más alta de matrícula de honor a Visiones de la Antigüedad. ¿Cómo lo hace Maca para que cada vez sea mejor? Y eso que no soy muy amante de la historia, pero esta vez sin duda fue lo mejor del programa. Por cierto, una idea para Sangre Fría. Stalin. Creo que no tiene que envidiar nada a ninguno de los monstruos y psicópatas que, por desgracia, hay a veces en la sociedad. Y ahora a esperar al siguiente expediente FDL. Y el siguiente es este, del que podéis opinar desde ya en nuestros canales habituales. El canal de Suez, el canal de La Mancha y el canal Plus. Yo me despido. A lo mejor para siempre o a lo mejor hasta dentro de 10.080 minutos. Ya veremos. Adiós. Di te. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Pues llegamos al final. No creo que haya otra forma de decirlo. Acabamos de escuchar a Diegus y después de Diegus es que otra cosa no puede venir más que nuestra despedida. Carlos, me voy hasta dentro de 7 días. ¿Te ha gustado mi sección? Aquella que... Te iba a decir ahora, digo, estarás contento, ¿no? Porque he emitido Ciencia Peculiar. Bien, bien, bien. No, pero joder, o sea, me ocurre una sección a última hora porque parecía que había hueco y luego resulta que no, que va sobrado. Bueno, pues mira. No, pero esta semana... una semanita de descanso, no te quejes, joder. Mira, cierto, que eres un llorón. Ya estamos igual que en el programa anterior, tío. Llorándome. Cierto, estoy tan acomodado aquí. ¿Qué estás triste? No, lo que pasa es que es muy posible que para la siguiente me dé un poco de pereza al tener que entrevistar a alguien. No sé qué. Lo mismo te dejo a ti el programa otra vez. Que estás triste y ojeroso. ¿Qué te pasa, su asqueroso? Yo no estoy triste ni ojeroso. Entonces no te pasa nada, su asqueroso. Estoy simplemente perezoso. Nada, no voy a continuar porque... Pues entonces vámonos, venga, que tengo un sueño. O sea, ahora mismo estamos grabando esto y tengo un sueño que me caigo redondo, macho. Fíjate, qué cosas tenía. Eso es porque estás triste y ojeroso. Que te vayas a la mierda ya, venga, vámonos. Ojeroso. Hasta dentro de 7 días. Esto ha sido Expediente FDM y seguirá haciéndolo por los siglos de los siglos. Amén. Adiós. El programa de radio de Foros del Misterio.